9 to 5 for my money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 5 de la tarde y desde la FM cada hora con toda la información. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia a 109.505 casos registrados, con 3.777 fallecidos y 45.334 personas que se han recuperado. Se mantienen 60.156 casos activos. Los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que están a cargo del proceso contra el presidente Iván Duque, denunciado tras las declaraciones dadas por la excongresista Aida Merlano, analizan la posibilidad de acudir a la cooperación internacional para que la excongresista que se encuentra en Venezuela pueda ser indagada. El senador del Centro Democrático, Nicolás Pérez, informó que tras haberse practicado la prueba PCR en las últimas horas, dio positivo para coronavirus. En internacionales, el régimen de Nicolás Maduro dicta orden de captura contra comisionado de Relaciones Exteriores y embajadores de Juan Guaidó en Estados Unidos y el Reino Unido por apoyar sentencia en Londres que da derecho a gobierno interino de acceder a 31 toneladas de lingotes de oro propiedad de Venezuela. Y en los deportes, las grandes ligas del béisbol anunciaron este viernes que el partido de las estrellas del 2020, que se disputaría el 14 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles, fue cancelado a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. Soy Marcos Morín en un servicio informativo de la FM. Sigan con nuestra programación habitual. Para mayor información visiten www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Este programa es presentado por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. Jumbo, ven para creer. Nobody knows my face. Nobody knows my face. Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¡Qué bonito! ¿Cómo, qué más? ¿Cómo les va? Chico, hola, ¿cómo María Juliana Correa, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Samper, ¿y tú? Muy bien. ¿Y Laura Hoyos, cómo está? Muy bien, Nico. ¿Y usted qué tal? ¿Por qué no estás, Nico? Ah, yo sí dije, pero porque Laura está hablando como tan grande. Bien, eso me gusta, que te ofendas. Obvio, por supuesto. ¿Qué te a hizo? A mí no me usted de... Exacto, a mí no me trate de usted, pues, de que es lo que le va. Hola, Emilio Sánchez, ¿cómo le va? Hola, Nico, ¿cómo estás? Si quieres yo te tuteo a ti, sí, más bien. Sí, exacto. Estamos sensibles hoy, pues. Pero no, como sí, te dije, Laura, perdóname que no fui consciente. Sí. No, creo que le digo Kibo, ¿cómo le va? Como, sí. ¿Cómo le va? Laura Hoyos, ¿cómo está? Todo bien, antes de que el señor me saludara así, pero bueno. ¿Cómo le va? Seguro, así le dice, ¿cómo le va la señorita? Mejor, sí. Sí, que son estas horas, más o menos, me faltó decir. Sí, exacto, sí. No, se digno la señorita. Perdón, pero está muy bueno que esto haya pasado, me gusta. Sí, sí, sí, pues está sí. Bien, está bien. Que te hayas ofendido me pareció buenísimo, me gustó. Es que se le notó pero que el te tono haya de la voz. Que te haya reclamado. Claro, también. El reproche, uy, me pareció hermoso, me encantó, me pareció buenísimo. Bueno, ¿cómo van? Pues muy bien, ya bien, viernes, viene el fin de semana, esto por acá está soleado, soleado, un clima delicioso que voy a extrañar mucho. ¿Qué van a hacer fin de semana de fin corto? De semana? Eso, claro, sí, porque veníamos de una triada de puentes. ¿Saben qué me pasó? Mal acostumbrados. Sí, me ¿qué pasó? Pasó ahorita en el programa de ESPN, en Nexo, sí. Que despedí y dije, el lunes nos vemos festivo, pero acá trabajamos. O sea, yo me quedé en festivos eternos. A mí todos los lunes ya eran festivos de aquí para adelante. ¿Qué te dijo Casale, no, espere, Melisa, Julián el lunes Telles? No es festivo. Yo como que no, ya se acabaron. Oh. Oh. Bienvenida al mundo laboral. Al mundo real. ¿Cuándo pasaron tres festivos tan rápido? No, pero creo que ahorita, ¿sí o no? Lau, creo que hay uno en julio, ¿cierto? Sí, el 20, ¿no es? El 20. No, pero... Claro, el 20 de julio. Claro. 20 y el 20 de julio, después el 7 de agosto. Después el 7 de agosto. ¿Pero el 20 cae en lunes? Vea, a ver, ya les digo. Es que sí, creo que cae en si lunes. Si no estoy mal, creo que cae un lunes. Y el del 7 de agosto cae como un viernes. El 7 de agosto cae viernes, estamos de acuerdo, claro, sí, porque el 20 de julio no es una fecha que nunca se mueve del calendario, es decir, no es una fecha religiosa que puede adaptarse, digamos, a los lunes festivos. Es festivo es el día que nacional. Sea. Exacto, el día y que y el caiga. Lunes siguiente, día importante también, 27 de julio. ¿Y hay fiesta? Hace 27 de julio, hace 32 sí. años, nació una hermosa niña antioqueña. Ah, tú cumples el 27 ¿Qué años de después julio? Llegaría a Bogotá? Sí. ¿Cuántos años tienes, María Juliana? 32. Cumplo 32 el 27. No, pues estás divinamente. Pero pilas que les avisé. No digo, de aquí para adelante no digo más. Una sola palabra más. Yo estoy a punto de verdad. Anote de, por ahí. No, apunte. Mira, yo estoy... Pongo un papelito ahí en el computador. Yo estoy... con el tema, al lado del tema del día, cumpleaños de María Julia. Yo estoy a punto de confirmar, o sea, como que... No es que esté a punto de confirmar, creo que es una teoría ya requete confirmada. ¿De qué? Que es lo de la sillita. Porque generalmente, ¿sabes qué? Generalmente todas las integrantes de este programa que estuvieron en esa silla... Le anunciaban a uno el cumpleaños como con 6 meses de anticipación. Porque cree que me gané el casting. Y todas decían que conste que avisé, ¿no? Sí, porque exacto. Cree que me gané el casting. ¿Cómo así? Carolina Araújo, Eva Rey, Laura Acuña, con las que yo he trabajado, me acuerdo, pero con Claudia Bahamón no me tocó como su cumpleaños. Pero es que Claudia... Primera. Claudia cumple en una fecha donde nunca nos veíamos con ella cuando trabajábamos, porque es el 5 de enero, si mal no recuerdo. Entonces, en esa época siempre claro. Estábamos todo el mundo distantes. Está en vacaciones. No, estamos haciendo los mejores programas. Que son sí, no, los mejores programas, pero tratamos de no hablarnos tanto. Sí, exacto. Como guardamos que, distancias son para claro, tener esa concentración y poder social. Sacar esos programas. No, y para exacto. Cansarse, para no cansar, para descansar de ustedes mismos, me imagino, sí, sí. No, pues no puede uno, se levanta uno y lo primero que uno se ve es a uno mismo. ¿Cómo descansa uno de uno mismo? Es imposible. No, entre ustedes, niños. Ah, ok, te entiendo. Bueno. Pero bueno, el caso es que avisé. Bueno, entonces 23 de enero, perfecto. 27 de julio. El tema del día de hoy es una vergüenza en público que te hicieron pasar tus papás y que nunca olvides. Yo siempre, se la tengo. Siempre, yo recuerdo siempre, una vez, que este cuento creo que ya lo he echado un par de veces, me acuerdo que yo jodí en el colegio, yo tendría 4 o 5 años, era muy chiquito, y jodí con que me iba a disfrazar de Mickey Mouse, pero desde... ahí sí como el cumpleaños de María Juliana, de 6 meses antes yo decía que me iba a disfrazar de Mickey Mouse. Y llegó el 30 de octubre. Y yo estaba, pues obviamente, pues imagínense ustedes acumulando esperanzas 6 meses. Y llegué, y mi mamá, entonces le dije, bueno, ¿y mi disfraz de Mickey Mouse? Ojo, yo todos los días le decía a mi mamá que el disfraz de Mickey Mouse. Y mi mamá, ay, carajo. No, espéreme, vamos a hacer una cosa. Y yo, pero ¿y el disfraz? No, le va a tocar disfrazarse de otra cosa. En esa época era otra, otra la movida, ¿no? Eso no era que, no, ya voy, mi hijito lindo. No, no, no, en esa época no tenemos cómo disfrazarlo de Mickey Mouse. No invente. Y me acuerdo que me pusieron, pues mi papá, absolutamente desentendido de lo que significaba un disfraz para un niño. Mi mamá era como la que le ponía ahí un poquito el alma a eso, pero pues tampoco, pues se esmeró mucho. Y me acuerdo que ella dijo, voy a ir a donde una vecina y ya vengo. Y me hizo lo que es el peor híbrido de disfraz, porque los disfraces híbridos generalmente son inmundos, porque nadie entiende de qué son. Y era una trusa de esqueleto, una trusa de esas negras como con un esqueleto. Ah, con el esqueleto, sí. Sí, con una máscara de luchador y una capa. Un imbécil. Y entonces me fui. Una máscara de luchador. Espérate, ¿pero qué tenía que ver la máscara de luchador con el esqueleto? Nada. Nada, mi mamá no tenía que ver nada con nada. Mi mamá fue por la casa de todos los vecinos, ¿a usted qué le sobra de sus hijos? No, me sobró esta máscara de luchador, pin, y se la dieron. Me sobró esta trusa de esqueleto, pan, se la dieron. Me sobró esta capa, y mi mamá me armó un hechizo ahí, que no era nada. O sea, era como un de todito, pero, un de todito barbecue. Horrible, pero horrible era ese disfraz. Y yo me acuerdo que cuando me subí al bus... Nico... pero no que se iba a disfrazar de Mickey Mouse. Bueno, ay, la no, montada. ¡Ay, qué peso! Y yo todo flaco, parecía un tabaco. Todo Nico, flaquito con esa trusa. No, menos mal, sí no. Debes tener. No, te juro. Pregúntale no, a tu mamá. No, yo creo que mi mamá desde ese día dijo, uy, yo me tiré a este chino de alguna manera, algún daño muy grave. O sea, ahí empezó todo. Ahí empezó pero todo. Pero entonces ya todo está, o sea, ya entiendo muchas cosas. Yo era alguien feliz. Pues, aunque ustedes no lo hubieras empezado por ahí. Ahí empezaste a ser el hater que eres, el Grinch que eres. Y yo por eso odio disfrazarme. Yo creo que es... O sea, te pusiste una caparazón. Sí, yo ya no salgo de ahí. Yo creo que esa es una de las mayores vergüenzas que me han pasado. A ustedes. Tú que decías que tenías ya María Juliana la tuya. Sí, yo me acuerdo de una. No sé cuántos años tenía, en realidad. Pero me acuerdo que uno de mis hermanos, de hecho creo que era el mayor, se graduaba del colegio. Íbamos todos a la graduación. Sí. Y yo tenía un vestido muy lindo que me quería poner. Pero sí, mi mamá era feliz poniéndome vestidos largos de boleros. Y yo ya no estaba en esa edad de vestidos largos de boleros. Pero tú ya tenías que 25 años. No, es que ¿cuántos años tenía? No sé, estaba como en cuarto de primaria, ponle. O quinto. Sí. Pues ya era grandecita. Sí. Y ya me quería poner otro tipo de vestidos. Pero mi mamá no, que no. Y se pone el vestido, me acuerdo el vestido. Era como amarillito, como de bananito en leche. Uy, ¿sabes? No como me digas ese color. Sí, horrible. Uy, pero horrible. Como un amarillito pálido. Como tenaz. Y era un vestido tipo de muñeca grande, largo, bolerudo. O sea, una cosa aterradora. Odiaba ese vestido. Y mi mamá me obligó porque lo mismo, eran otras épocas. Se pone eso y se pone eso y punto. Y nadie chista aquí, ni nadie reclama, ¿no, señor? Exacto. Hoy en día las niñas se ponen bravas, se ponen lo que quieran y en fin. Ah, sí. En ese momento sí, no se pone eso y se pone eso. Y yo, ay, güey madre, bueno, listo. Listo, bueno, ya no me conoce nadie, los compañeros de mi hermano, los papás, no importa. Sí. ¿Cómo es que voy una hermana de una compañera mía también se está graduando? Casi me... ¿Listo? Pero es en serio que yo sentía demasiada pena, tanto, y esto es peor, que cuando vino a saludarme, yo estaba sentada, vino a saludarme, yo agarré el birrete de mi hermano y metí la cabeza. Y además, y no con la el saqué color. Nunca más. Pues que no, pero era color. No, yo sí tengo una foto, la voy a buscar. ¿Tienes foto? Sí, yo creo que sí. No, voy yo no tengo esa del esqueleto, desgraciadamente. Pero, no, Nico, qué metí lástima. la cabeza en el birrete. Se llamaba Laura Arango, mi amiguita. Era obvio que ella sabía que era yo. Pero yo metí la cabeza en el birrete porque no la quería saludar. Algo, y me acuerdo que me decían, pero saluda a Laura, Juli, Juli. Y yo dejé la cabeza metida en el birrete, nunca la levanté y nunca la saludé de la pena que tenía. No, qué desgracia. Uy, fue horrible. Me acuerdo tanto de eso, fue horrible. Son esos pequeños daños colaterales que hacen esas personas que somos hoy. Búscala. Laura Hoyos, ¿tú tienes alguna, algún momento de esos que te hicieron pasar vergüenza? ¿Tu mamá? Pues no es tan dramático. Seguramente habrá alguno así que me haya marcado como a ustedes. Pero digamos que había uno que era recurrente y era, no sé, tal vez puede ser los primeros días de universidad. Mi mamá me acompañaba al bus, a coger bus. No, me dio ternura tu mamá. Y entonces uno se subía, claro, y entonces uno se subía al bus y mi mamá, pero con cuidado, pero avisa, pero bájese donde es, pero no sé qué, eso que todo el bus escucha que uno es. O sea, más o menos todo el bus está preocupado porque tú eres una tembada. Claro. Porque no la primí para en el bus. Más deprimí para de bus. Todo el mundo dice, y esta entonces, niña todo el mundo lo tembada. Miraba como con risa. Y uno entra pues mirando al piso, que nadie me vea, para no hacer contacto visual con nadie, porque uno sabe que todos lo están mirando con risa a uno, porque pues la mamá le está dando como si fuera la ruta del colegio. Claro. Uy, qué todo bueno. Todo eso, es que fue muy frecuente. Entonces, ¿hasta qué semestre estuvimos en ese plan? No, sí, bueno. Verdad. No, tampoco hasta tanto. A mí no me acompañaba el bus ya en el día, pues en el día de la universidad, pero sí me acuerdo que una semana antes de entrar a la universidad, sí se fue conmigo a hacer todo el recorrido en bus para que yo no me fuera a equivocar. ¿De verdad? Eso. Sí. Además, bueno, porque yo empecé en una universidad que me quedaba muy lejos de mi casa, ya después me pasé a otra que era muy fácil, pero esta sí. Me quedaba muy lejos, entonces yo me tenía que bajar en un punto, coger otro bus, pues tenía que hacer como trasbordo. Claro. Ay, no, Lau, ese cuento está muy bueno. Y tu mamá toda preocupada, mijita, cuidado, claro, acuérdese, sí, es la 98, exacto, llame, y que le dicen a uno todo. Llame cuando llegue. Sí, no, además mi mamá siempre me decía por números de bus. ¡Claro! ¡Ojo que es la Villaluz 98! Que le empiezan exacto, a gritar. Exacto, la de regreso es la Verdecita 527. ¡Que el señor le dé las vueltas! Y uno es muy linda la mamá. Pero hermosa tu mamá, lo máximo. Pero pues obviamente pues uno sí se subía como medio avergonzado, pues claro. Ahí dejándole en evidencia a uno, ¿no? Sí, que no había calle, claramente. Cero, pero nulidad absoluta. La falta de calle fue evidente. Yo no volví. Muy berraca. Ay, volvió. Hola. Yo hola, Emilio. Bienvenido. ¿A dónde se había ido? No, ¿a dónde se fue Emilio? No, se volvió, murió, se fue. No, ni idea. Bueno, vamos con música, ¿pero qué? ¿Y Emilio? Si es el de la música. Aquí estoy. Ah, aquí eso. Pues imagínense que hemos estado preparando una selección bastante especial para el día de hoy. Y vamos a empezar con este disco. Imagínense que en el 2010 el señor Quincy Jones hizo como un compilado con versiones contemporáneas de sus clásicos, por así decirlo, y tiene unos invitados maravillosos. Está Akon, estuvo Amy Winehouse, estaba también Usher, Mary J. Blige, y esta canción pues mucha gente la conoce por ser la canción de Austin Powers, pero oigan esta versión con Ludacris, Naturally 7 y Rudy Kerrens, esto que se llama Soul Bossa Nostra. Yes, sir. See, what we about to do right now is pay tribute to a living legend. So I brought Naturally 7 with me to do this beat. And I brought DCP's own Rudy Kerrens. And me, I go by the name of Ludacris, right? And there's a lot of people out there claiming that they bosses, but I'm here to let you know the true boss is back. Let's go! It's the rebirth of you, Soul Bossa Nostra. He's back. The true soul boss is over. Better respect your roots. I hope you're taking notice. Because he's the dude coming back with no hands. He's in the hole with a new real focus to the two real. Soul Bossa Nostra. It's the rebirth of you, Soul Bossa Nostra. He's back. The true soul boss is over. Better respect your roots. I hope you're taking notice. Because he's the dude coming back with no hands. Yeah. Luda, he keep a flock of PYTs with him. And they all exotic, erotic, come in groups of threes with him. Yeah. Pivot all over the world and I really get it hot when I'm overseas with him. Hey. And when we in Bel Air at the castle, I shoot the breeze with him. Publishing checks is coming even when he stay in bed. So we eating at the master table and we breaking bread. New artists said he bossing up, but I tell them why I bother. They can't come close to Luda, Chris and his godfather. That's Quincy Jones, baby. He's back on the block. The true soul boss is over. Better respect your roots. I hope they're taking notice. Because he's the dude coming back with more hits. It's something wrong with the new thing. Always took the truth. The real soul boss of Nostra. It's the rebirth of true soul boss of Nostra. He's back on the block. The true soul boss is over. Better respect your roots. I hope they're taking notice. Now they're looting them, let me through. I'm here to bridge the gap between the old and new. Boss, I told you that I'm a Casanova. Quincy, put that, and I'ma put that. Stank face, me mugging them. Hugging this track like, ooh. I'ma make it do what it do, yeah. Rebirth of Q Soul Boss and Nostra. He's back on the block. The true soul boss is over. Better respect your roots. I hope you're taking notice. Because he's the dude coming back with more hits. It's something wrong with the new thing. Always took the two. The real soul boss of Nostra. It's the rebirth of Q Soul Boss and Nostra. He's back on the block. The true soul boss is over. Better respect your roots. I hope you're taking notice. Queremos estar más cerca de ti, comunicarnos contigo y mantenerte informado. Si eres pensionado de Colpensiones, actualiza tus datos de contacto. Te ofrecemos diferentes canales. WhatsApp Silver 318-345-3436. Línea gratuita 018-042-5555 y www.colpensiones.gov.co, sección sede electrónica. Gobierno de Colombia, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, y hoy ya tenemos nuestros finalistas de cuentos de película que muchas personas nos enviaron sus cuentos, pero tenemos tres finalistas. Los elementos de esta semana eran Dark, Lost y Volver al Futuro. Nuestro primer finalista es el Badulaque, que nos escribió el siguiente cuento. El viajante del tiempo, Marty Nicholas McFly, fue hacia el año más dark de la historia humana para ver a su millonarios campeón. Se sintió un poco lost cuando vio que el campín había cambiado su nombre por el de Enrique Bunbury. Se dio cuenta que fue un error volver al futuro. Más adelante les damos los otros dos finalistas y el ganador de nuestros cuentos de película con los originales. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. En los originales, Movistar y Samsung, con descuentos increíbles en el día sin IVA, presentan una gran oportunidad. una gran oportunidad para aquellos que les gusta las subastas. Yo desde que trabajo acá como que le he parado muchas bolas porque siempre hemos hablado mucho de subastas. Sí. Siempre. Ahí sí, la U es testigo fiel de que aquí en Los Originales, cada vez que sale una subasta, y yo le empecé a agarrar como el gusto a eso, a ver qué había de subastas. Y entonces me encontré, que es una gran oportunidad para aquellos que puedan hacer la inversión, ¿no? Me encontré que están subastando un carro muy bonito. Es un Aston Martin AM V8, o sea que tiene 8 cilindros en V, año 1988. El carro es rojo, convertible, puede alcanzar 270 kilómetros por hora de velocidad, y pues es un carro rarísimo. Yo creo que es como un Aston Martin Lagonda, bueno, uno de esos. Y el automóvil está a un valor que me parece un poco alto, por eso digo, es una gran oportunidad para aquellos que puedan apuntarse. 445.000 libras esterlinas. El carro tiene una particularidad, también digamos que eso avalúa un automóvil de subastas. Estuvo en manos de David Beckham en el año 2003, cuando pues él, antes de irse al Real Madrid, lo adquirió cuando era jugador del Manchester United. Después, incluso ya siendo jugador del Real Madrid, mandó que desde Inglaterra le llevaron el automóvil desde Londres hasta Madrid. Él tuvo este automóvil mucho rato, estuvo desde el 2003 hasta el 2018 con ese carro, y pues lo vendió después. Alcanza 100 kilómetros por hora en solo 5,2 segundos y está en subasta, así que quien quiera echarle un ojo, pues es una gran oportunidad, pero tiene que tener de arranque 445.000 libras esterlinas en el bolsillo si quiere llevarse el automóvil que acompañó los últimos 15 años a David Beckham. María Juliana, una gran oportunidad. Hoy hay una gran oportunidad, Nico, y es que pueden comprar en Movistar el Samsung Galaxy S20, Note 10, S10 Plus, A80 o A51 sin IVA, a un precio increíble. Ingresa ya a movistar.com o visítanos. Claro que sí. Y Laura Hoyos, ¿qué gran oportunidad nos tienes? Bueno, una gran oportunidad de volver a ver Beavis and Butthead. No sé si ustedes se acuerdan de esta exitosa serie animada que tuvo durante los... Tengo la colección en DVDs. Claro. ¿De verdad, Nico? Sí, te juro, tengo la colección en DVDs. Además fueron la inspiración que usarían... un amigo de la casa, Martincito de Francisco y Santiago Moure, para el siguiente programa. Claro, exactamente, estamos de acuerdo. Yo tengo la colección en DVD. Bueno, pues, maravilloso, Nico. Pues tienes que hacerte a dos nuevas temporadas porque van a regresar a la televisión por el canal Comedy Central esta vez. Chévere. Van a ser dos nuevas temporadas que van a estar a cargo de Mike Judge, quien además de producir y escribir este proyecto, pues va a hacer de nuevo las voces de este dúo famosísimo. Esta vez lo que quieren hacer es como combinar la generación de los 90 con las nuevas generaciones, pues que ya algunos tienen hijos, entonces tratan como de involucrarse en todos esos temas. Dicen que por ahora el proyecto se está desarrollando en sus primeros pasos. No dan una fecha, pero sí, ya anunciaron que vuelve Beavis and Butthead. Chévere, buenísimo. Yo soy gran amante de Beavis and Butthead. Sí, yo también lo seguí un tiempo. Muy divertidos, me parece. En especial cuando hacían lo que contaba Emilio, que se sentaban en el televisor a analizar videos musicales. Sí. Eso me gustaba muchísimo. El tema del día, se lo recuerdo, una vergüenza en público que te hicieron pasar tus papás y que nunca olvidas. Mientras tanto, mientras ustedes nos responden, ya en un rato leeremos tweets, Emilio nos va a acompañar con algo de música. Vamos ahora con este estreno que salió hoy, que está espectacular. Pues justamente, esta es una de las películas que se vieron afectadas por la pandemia, que es la película Scoob, sobre Scooby-Doo, que fue, pues no hubo más opción que lanzarla directamente en streaming hace como casi dos meses ya. Y este es un remix que hizo Genji por el tema principal de la película. que lo hacen Lennon, Stella y Charlie Puth, y estás bien chévere, la verdad. Se llama Summer Feelings. I hear the rhythm of waves sitting on the shore, and I can swear they're speaking, speaking, speaking. They're telling me to relax, I'm not good at that, but now I know I need it, need it, need it. I said, ooh, now what you do? My tan lines tell the truth. I said, yeah, I'm Venice Beach, got sand all in my shoes. Tonight, ooh, unlock me loose, see the sunset from the roof. That's right, yeah, that crystal blue, and I came out somewhere new. Hey, hey, hey, in my soul, I'm feeling, and I'm trying to keep it cool. En Movistar, tu Samsung Galaxy sin IVA a un precio increíble. Estrena el Samsung Galaxy A51, A80, S20 o disfruta del poder del 10 con el Note 10 o el S10 Plus. Además, actívalo en los nuevos planes con ilimitados, datos ilimitados de verdad. Ingresa ya a movistar.co o visítanos. Aplican términos y condiciones. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Les recuerdo el tema del día, una vergüenza en público que te hicieron pasar tus papás y que nunca olvidas. Bueno, arriba y abajo, arriba o abajo, mejor dicho. Y en arriba o abajo, un protagonista ya, que ya es casi que como de la casa realmente. Jair Bolsonaro. Ah, no, claro. Presidente de Brasil. Pero arriba, claro, o abajo. Eso es como... Putin, Duterte, acá todos ellos son bienvenidos. Exacto, él ya hace parte un poquito de esta casa, siempre lo llamamos. Pues hoy estuvo sancionando un proyecto de ley sobre el uso obligatorio de mascarillas, pues a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo, pues de la pandemia. Pero en ese proyecto de ley vetó algunos trechos en los que se exigía anteriormente llevarlas en 1. Comercios, 2. Templos religiosos, 3. Escuelas, 4. Otra serie de locales. Como ustedes han visto, Bolsonaro ha negado sistemáticamente la gravedad de lo que está pasando y ha censurado profundamente las medidas de aislamiento social, tanto que se agarró en su momento con el ministro de Salud, que renunció. Que renunció, sí. Claro, por no cuenta de pagar. Exacto, por cuenta de esa disparidad de criterios tan fuertes. También dijo que, por ejemplo, vetó esa cláusula que era que se obligaba a los poderes públicos a distribuir máscaras a la población más vulnerable y a las empresas a suministrar esas máscaras a sus trabajadores de forma gratuita. Entonces, más o menos, la ley que se aprobó en el Parlamento, o que se está aprobando, obligaba a la población durante la emergencia sanitaria a mantener boca y nariz cubiertos por máscaras de protección individual en espacios y vías públicas, así como el transporte colectivo. Hasta ahí estamos perfecto. Los vetos de Bolsonaro, que van a ser analizados por el Congreso de Brasil, pues no anulan el uso de mascarillas en algunos lados. Ese es el problema, que de acuerdo a lo que quiere dictar Bolsonaro desde la presidencia, arma como pequeños incisos entre la ley que dejan muchos vacíos. El problema es que no solamente son vacíos legislativos, son vacíos de salud, porque obviamente las personas dicen, pero qué pena, pues que si el presidente me dijo que es que yo en el colegio no tenía que usar tapabocas, pues no lo uso. O si en el bus el presidente dijo que no. El Congreso está tratando de ver cómo hace para, uno, morigerar esa tensión tan grande que hay entre los poderes, entre las ramas y la presidencia. Y segundo, pues tratar de unificar criterios, porque Brasil, ustedes saben que le ha pegado bastante, bastante duro el tema del COVID-19 por cuenta justamente de las decisiones de su presidente, que ha querido mostrar cierta laxitud y le ha quitado importancia refiriéndose a una gripita, generalmente ante el COVID-19, que es algo más que eso. Entonces, abajo, tenaz. Por supuesto, Jair Bolsonaro. Sí. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo tengo abajo, abajo, muy abajo para los conductores imprudentes. Y es que esta mañana sucedió algo en las carreteras colombianas, justamente en Boyacá con Nairo Quintana. Él estaba entrenando como lo viene haciendo en los últimos días y todos los ciclistas, de hecho, colombianos en la ciudad que estén están entrenando mientras se decide todo el tema del vuelo humanitario para volver a Europa a disputar las competencias. Nairo estaba entrenando y ustedes saben que ellos salen siempre con un carro que los protege. Es una persona en un carro donde llevan además otras bicicletas por si algo pasa, como en las carreras. Sí, claro. Pues algún señor, alguna persona tenía mucho afán, no sé, se adelantó el carro protector de Nairo así rápidamente y se metió, pues sin pensar que adelante había un ciclista, pues se lo llevó por delante, lo atropelló. Nairo, pues gracias a Dios ya subió un video diciendo que está bien, que está tranquilo, que sí pues tiene como porriones, pues tiene raspada toda la mano izquierda, creo que es la tiene toda raspada, y que se iba a hacer practicar algunos exámenes, entre ellos una tomografía para descartar cualquier problema más profundo. Pero me parece absurdo que si alguien ve un carro, que ve bicicletas, que va despacio además, es obvio que adelante hay un ciclista, no tenga cuidado y se lo pase tan abruptamente y termine, lo pudo haber matado fácilmente. Además Nairo Quintana, que se iba a volar, sea, ¿no? Nairo Quintana o Pepito Pérez, exacto, se iba a volar, sea Nairo Quintana o Pepito Pérez, no importa, aquí el hecho no es que sea Nairo, se da en la cabeza, se da un golpe mal dado y lo mata, como ya ha pasado mucho en las carreteras colombianas, porque son muchos los ciclistas en Boyacá que han sufrido ese tipo de accidentes de tránsito que acaban con su vida. Así que muy, muy los de abajo para ese ser humano. Te iba a complementar porque me acordé mucho cuando vi la noticia de un caso que fue estremecedor aquí en Colombia. Eso fue el 21 de febrero del 95, me acuerdo, porque yo ese día salía para el estadio a ver un juego Millonarios Universidad Católica de Libertadores. Y ese día, Néstor Mora, que fue un gran ciclista colombiano, de hecho él ganó, si no estoy mal, un par de etapas en la Vuelta a España, estaba en ese proceso de entrenamiento con otros ciclistas. y pasó un carro y los mató a todos. Oh. 21 de febrero del 95, me acuerdo como si fuera hoy, de la noticia de la muerte. O sea, todo el pelotón. De Néstor Mora. Sí, creo que fueron 4 ciclistas los que murieron por cuenta de un conductor que iba borracho. Una cosa tristísima. No me olvida nunca ese momento. Lau, ¿arriba o abajo? Ah, es terrible. Bueno, pues arriba con los premios del Sindicato de Actores, que anunciaron ayer que van a retrasar su gala del 2021 del 24 de enero al 14 de marzo. Este es un nuevo cambio en la temporada de premios de Hollywood, que es una especie de efecto dominó del aplazamiento de los premios Oscar. Ellos, los organizadores de estos premios, pues enviaron un comunicado diciendo que también van a ampliar el límite para presentarse a estos premios. Es decir, que podrán participar intérpretes cuyas películas y series se estrenen antes del 28 de febrero del 2021. Y en las nominaciones para esta edición, que es la edición número 27, se van a dar a conocer el 4 de febrero. Es decir, que toda esta temporada de premios empieza a correrse después de que los premios de la Academia tomaran la decisión de moverlos un poco por todo este tema del coronavirus. Cabify Empresas cuenta 2 servicios para movilizar a los usuarios corporativos, taxi y camionetas blancas de transporte especial. A esto se suma una nueva herramienta de rutas que permite agrupar usuarios por zonas de residencia y hora de entrada o salida del trabajo, movilizándolos de forma segura y optimizando tiempos y costos. Agrupa a los usuarios en un solo viaje en rutas seguras y compartidas para ir y volver del trabajo. Emilio, vamos con música. ¿Pero le parece, Nico, si antes vamos con el primer arepaso? No, creo que alcanzamos con música y si quiere después del arepaso, porque tenemos una sección. Ok, listo, vamos con esto. Vamos con Jamiroquai y una canción del álbum más importante de su carrera, que es Traveling Without Moving, del 96. Imagínense que estaba mirando este disco, Nico, lo abro y me encontré una boleta para lo que fue el último concierto de Jamiroquai en el 2010 aquí en el Club de Polo de Cajicá. Sí. Entonces, sí, me encontré eso ahí, fue buenísimo. Bastante curioso, sí. Vamos a oír esto, que es uno de los grandes clásicos de ellos, disco, de Traveling Without Moving. Sí, esta es una canción sota, All Right. Perdón, no, tuvimos un error técnico aquí, la canción es esta. Les cuento más de Cabify, porque ellos han implementado nuevas mejoras de seguridad en la aplicación para seguir reforzando lo que más importa, que es la salud de todos. Por ejemplo, cuentan con un manual a bordo para conductores para supervisar las medidas de protección de las que disponen durante el viaje. También consejos para un viaje seguro, en donde trabajan dando indicaciones para reforzar la seguridad mientras se realiza un viaje, tanto a conductores como usuarios privados y corporativos. También tienen un nuevo sistema de valoración donde monitorean la seguridad del servicio gracias a la opinión de los usuarios después de cada viaje, y la cancelación por seguridad, que permite cancelar un viaje antes de iniciarlo si no cumple con los estándares de protección. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El testigo del arepazo ha quedado en buenas manos. Emilio Sánchez, hoy usted es el dueño del arepazo. Entonces les recuerdo, porque después usted sabe, Emilio, aquí cómo es la vaina. Que sí, ¿cómo es que? Sí, dejemos las reglas claras porque después esto se presenta. A ver, las reglas claras, primer, chocolate espeso. La primera es esta, que eso sí me la han dejado. Hay que enviarle las respuestas a Emilio, ¿no? Ah, sí, a mi sí, WhatsApp. Claro. Y la otra no es esta. Y la otra es esta. Vamos a poner la música, obviamente, como siempre hacemos, mientras ustedes escriben sus respuestas, pero el que me mande su respuesta después de que haya sonado la música tiene un -2 automático. Y Emilio tiene orden perentoria de que eso se cumpla. Dios santo. Sí. Okay. Sobre piedra. Creo que va a ser más cuchilla Emilio que Jaime. Tiene escudero Emilio, vaya pues. ¿Y quién grita además, para él? No, pero que la amenazadera. Sí, porque le está lamiendo tanto a Emilio. No, pero es que usted es, todo tiene que ser bajo la rectitud. Lambón. Pero usted no es, usted no audita, usted es un concursante más. No, Nicolás audita. Nicolás, les voy a decir algo, Nicolás es el que califica las respuestas. Un concursante no puede auditar. Y pues, ¿cómo les parece que sí? Así. Pues así que Emilio, por favor, no participe. Emilio, adelante. Es así de sencillo, miren. No, qué maravilla. Esta es la... Lampón. Mira, a mí me decían la cuchilla, Juli, para que sepas. Lo que pasa es que me... Ya me vi que estás suave. Cuchilla. Juanita le decía así. Vamos, no tengo ni idea quién es Juanita. Vamos con esto. ¿En qué país y en qué año? Me hacen el favor, país y año. ¿En qué país y en qué año se hizo la más antigua competición de fútbol nacional en el mundo? Pongamos la música, por favor. Año. A ver. pues allá hay alguna vaina. Yo siempre pierdo los arepasos estos. Ay, Juli me mandó un país, pero no veo ningún año. Va. Y toca no, los dos. No, estoy pensando el año. Se va a acabar la música. ¿País o año? ¿O cuándo? País y año. ¿Ves que de verdad cómo enredan ustedes, no? Jonathan también, solo me mandó el país. ¿Qué me dijeron que me no, envié el año y después el país. No, pero todo junto en una sola respuesta, por favor. Yo no me pifié. Orlando no ha aparecido. Laboyos no ha aparecido. Ah, bueno, ahí está. Perfecto. ¿Qué, entonces, ¿qué respuestas tenemos, Emilio? Empiezo con esta. Laura Hoyos dice 1887, Inglaterra. Jonathan dice 1820, Francia. Uh-huh. Orlando, Argentina 1922. Sí. María Juli, Inglaterra 1870. Y Laura Franco, Inglaterra 1935. La respuesta correcta, y Nico, usted procede a calificar. La respuesta correcta es Inglaterra 1871. ¿Sabe por qué? Me vi, hay una serie muy buena en Netflix que me vi empezando la cuarentena y se llama The English Game. Y sí, habla justamente del inicio del fútbol en el mundo, en Inglaterra. Pues la ganadora, otra que veo documentales. Pero a esa le sirven, porque la respuesta que dio Orlandito, La ganadora, por supuesto, es Orlando. De... no, mentira. Es María Juliana. El fútbol se lo inventaron pero los más argentinos. Uno, ¿no? Más uno. ¿Qué dijo María Juliana? 1870 dijiste, ¿no? 1870, claro. Y la respuesta es 1871. Inglaterra. Sí. Inglaterra. ¿Cuándo? ¿Quién respondió a Argentina en 1935? Jonathan, eso creo. Fue Laura Franco. Me parece eso fue Laura. No, no, no, menos no, no, uno. Yo respondí un país europeo que no fue Argentina. ¿Y quién respondió? Argentina 1935. ¡Ay, qué felicidad! Laura Franco. Menos uno, no, por supuesto. No, Inglaterra. Es yo verdad. Inglaterra. Eso lo dijo ah, quién. Perdón. A ver. Sí. Inglaterra 1935. El que dijo Argentina 1922 fue Orlando. Correcto. Bueno, menos uno para Orlando. En por distancia originales. Y por años. Nico, veas esa serie, no la se la viste. Correcto. ¿Sabes que la arranqué medio pereza? En serio, es chévere. Ahí me la recomendó Casale. ¿Quién se ganó menos uno, Orly? Me parece que el documental es para otro. Bueno. Pero que ladren allá, pon a ladrar a Bruno. Entonces, Laura, ¿cómo vamos? En empezó contacto. Bueno este viernes. Sí, no, María Juliana se recupera y ahora queda con menos 2 puntos. Bien. Justicia Orlando divina. Está en ceros. Nicolás, Jonathan y yo estamos con un puntico. Y Laura Natalia tiene 3. Despegamos. Más justo no pudo estar el arepaso en cuanto sí, a justicia, verdad, sí. ¿Vieron? Sí. Lambón. Nico sí. Presidente. Lambón. Una canción con la que crecí. Una que bailé. O una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre. RCN Radio, en casa contigo. Netmar, sabemos que funciona naturalmente.